Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica que unos cuantos, ya hace 10 añitos, decidimos llamarla Voces del Misterio. 10 años ya en antena, 10 años con vosotros, 10 años ofreciendo el misterio, la ciencia, la conspiración, por supuesto todos los temas que nos gustan, aquellos que nos sentamos tanto en esta mesa como los que estáis allí detrás del receptor, los que os bajáis los programas por el podcast de iVoox o bien aquellas emisoras que nos redifunden. Hoy con un programa especial, un especial sobre el universo. Hemos recopilado toda la información que hay vertida a los medios de comunicación, la hemos procesado, hemos sacado lo mejor, la esencia de esa información, y a continuación os vamos a ofrecer precisamente esos documentos de la voz de todos nuestros colaboradores, que esta noche pues forman aquí una mesa de familia que es impresionante. Es un equipo de muchísima calidad, como no puede ser menos gracias a vosotros, a vuestro apoyo, a esos números que no dejan de ser cada vez más en cuanto a la audiencia de Voces del Misterio, a esas descargas que también siguen creciendo. En definitiva, gracias a vosotros podemos ser lo que somos. Así que, una vez dicho esto, y por supuesto saludadas a aquellas emisoras que nos redifunden, tanto a nivel nacional como internacional, saludo a todos ellos, un fortísimo abrazo a aquellas que están fuera de España, vamos a pasar a presentar a cada uno de los componentes de la mesa que hoy, en pareja, como buenos hermanos, han realizado una labor impresionante. Vamos a empezar, por ejemplo, a saludar a nuestra reciente incorporación, pero no por ello menos importante, que la verdad han hecho unos programas magníficos. He tenido la posibilidad de disfrutar de ellos como oyente más que como presentador, que son Ana y Sara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y vosotras, Sara Limón, nos vais a ofrecer en ese especial sobre el espacio, ¿qué? Uy. Pues vamos a hablar de mensajes. Como últimamente veníamos tematizadas con la comunicación, sí, y tal, vamos a hablar de mensajes. Uh-huh. Mensajes, pero no cualquiera. No. Bien. Del espacio. Del espacio. Magnífico, estupendo. Estupendo. Bueno, pues otra parejita más. Vienen a venir, por supuesto, magníficos también. Uno es el que yo presentaba hace tiempo como hombre dato, y otro es la de las personas que más hondo ha calado sus cuchillos aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio. Pepe y José Apolo, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches. ¿Y vosotros dos, con qué nos vais a deleitar? Pues como la cosa va del espacio, uh-huh, ¿qué podemos encontrar en el espacio que no sean extraterrestres? Hombre, tendría que ser dos, ¿no? De megastructuras, posibles megastructuras alienígenas. Vaya, bueno, pues nada. Teresa Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Y tú dónde nos llevas en este paseo espacial? Pues a Marte. Marte, hombre, está de moda incluso por la película, que si no se ha estrenado, se estrena dentro de poco, ¿no? No se ha estrenado todavía. Diciembre, efectivamente. Ahora nuestro cinéfilo es el que nos ha sacado de dudas, porque es la persona que más sabe sobre cine de todos los que está en la mesa, con diferencia además, con diferencia. Precisamente, él y nuestro compañero Ismael. Buenas noches, Pedro, buenas noches, Ismael. Buenas noches. ¿Y vosotros qué cosita nos habéis preparado? Pues del tiempo. Del tiempo, sí, no, del tiempo no, gracias a Dios no llueve. No, yo iba a decir el tiempo, muy frío. No, del tiempo, viajes en el tiempo. Bien, la dimensión tiempo en definitiva, sí, para que nos entendamos. Por supuesto que a mi izquierda también se encuentra nuestro compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Que me echará una manita porque yo también tengo la voz un poquitín cascada, que llevo un dita que para mí se queda. De charlas. Pues, Jesús, si te parece, lo primero que podemos hacer es darle a nuestros oyentes nuestros medios de contacto. Exactamente. Facebook, en Voces del Misterio. Uh-huh. Facebook, nos podéis encontrar, escribirnos, darnos vuestro parecer de cada uno de estos temas que vamos tratando esta noche, en definitiva, vuestro Facebook. Uh-huh. También estamos en Twitter, en Voces DL Misterio, como siempre decimos, la E no cabía, Voces DL Misterio, y por supuesto también nuestro correo electrónico, en vocesdelmisterio@gmail.com. Perfecto, pues una vez dado los medios de comunicación, vamos a darle la vuelta a la página virtual para empezar por el primero de los temas, que en este caso será nuestra compañera Ana y Sara, las que vamos a ver, a oír con ellas las señales del espacio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Señales del espacio, la verdad que es un tema que a mí me gusta muchísimo porque es la prueba, quizá, la más palpable de que algo se mueve por el universo y no solamente nosotros dando vueltas alrededor del Sol, sino que hay algo más, más allá incluso de nuestro Sol. Así que, esos sonidos, a ver, ¿por dónde empezáis? ¿Por dónde empezamos? Venga. Bueno, ya sabes que a veces, sin previo aviso, nuestra capacidad tecnológica nos regala momentazos inigualables, ¿no? Y suelen ser derivados generalmente, pues, por pequeñas señales que se reciben. Realmente son pequeñas señales. Es el caso, por ejemplo, de la señal WOW. W-O-U. Esa, o sea, famosa W-O-W. Señal que es una de las que trajo en jaque a muchos científicos de la época y que, de hecho, creo que incluso, si mal no me vais a dar el dato, seguro vais a dar, por supuesto, vosotras, fue el comienzo de ese proyecto SETI, ¿no? Fue de las primeras, sí. Fue el punto de partida. Vamos a hablar de ello también. Perfecto. Bueno, pues la señal WOW fue la primera evidencia, para muchos, de que el ser humano no está solo en el universo. Tal y como dices, y como no todo el mundo está familiarizado con este tema y quizá pues no haya oído hablar de esa famosa señal, vamos a empezar por el principio. Venga. Estados Unidos, a través del observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, puso en marcha, pues hacia 1963, el proyecto SETI que citabas. Se trata de, es una búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bien. En inglés sería Search for Extraterrestrial Intelligence. El mismo inglés que yo. Tal cual. Exactamente el mismo. Se lo he dejado a ella. El mismo inglés, yo no soy capaz de decir eso ni una vez seguida, vaya, bueno, me tengo que parar tres veces. Tampoco tan bueno. Bueno, dentro de este ámbito se construye un radiotelescopio cuya misión era precisamente rastrear longitudes de onda entre 1,4 y 1,7 gigahercios. Y fue terminado en 1961 y se inauguró en 1963. Vaya. Es el conocido como Big Ear, la gran oreja. Bien, ¿vale? Perfecto. Bien. Evidentemente, nos podemos imaginar que el telescopio se dedicaba a escuchar las frecuencias de radio que podía ser emitida. Lo que recibía lo transmitía a un procesador IBM 1130. Vaya tela. De los nuevos. Sí, los nuevecitos. Son en media más. Sí, ¿no tiene? Sí. Ahí está. Que lo que hacía era traducir en caracteres alfanuméricos en función de la intensidad de la transmisión captada. Lo normal era que el radiotelescopio solo escuchase ruido, interferencia atribuida a los ecos del Big Bang, ¿no? Pero el 15 de agosto de 1977, a las 11 y 16 minutos de la noche, ocurrió algo que sacudió a la comunidad científica. La intensidad de la emisión recibida alcanzó niveles 30 veces superiores a la del ruido que generalmente era capaz de captar este telescopio. Y además lo captó durante 72 largos segundos. ¿72 segundos? 72. Mucho tiempo. Demasiado. Mucho tiempo. Además, describiendo un pico de 36 segundos para ir descendiendo gradualmente hasta completar el minuto y 12 segundos que duró en total. Bien. Bueno, antes de que os lancéis a preguntar. Venga. Que os veo ya venir. No hago nada. Pues vamos a decir que lamentablemente no fue grabada. Vaya. No fue grabada, no podemos. Mira que, oye, pues hubiera estado muy bien escuchar un cacho de ruido que viene del espacio. Hombre, ya ves. Pero bueno, pues eso de que no fue, yo, como soy un poco conspiranoico, eso de que no fue grabada, yo permíteme que lo dude. Bueno, lo que oficialmente. Sí. Oficialmente, lo que se dice es que no fue grabada. Lo que sí se tiene es el registro que quedó en ese ordenador IBM del observatorio, que iba imprimiendo en aquel papel continuo que había por entonces. Yo no sé cuántos de aquí de la mesa lo conocerían, pero yo lo conocí bien. las impresoras de Margarita, que eran ruidosas horrorosamente. Bueno, pues... Pero nunca fallaban. Nunca fallaban, es verdad. Es cierto. Nunca fallaba. La de matriz de puntos. Uh-huh. La impresora de matriz de puntos. Sí, sí, uh-huh. Sí. Nunca fallaban. Bueno, pues quedó... lo que hacía el ordenador era que iba imprimiendo... iba traduciendo la intensidad de la señal en letras y números. Bueno, pues nos quedó una secuencia fantástica que era un 6, una E, una Q de queso, una U de Uruguay, una J y un 5. Parecerá una emisora de radio americana. ¿A que sí? Bueno, no se sabía mucho sobre ello, aparte de la intensidad, como ha comentado Sara, pero sí que se pudo localizar el punto desde el que venía la emisión. Se sabía que era la zona oeste de la constelación de Sagitario. Uh-huh. Jerry Inman rodeó aquella anomalía, ¿sí?, en el reporte impreso, uh-huh, con un rotulador y simplemente escribía la wow. Es como, madre mía, lo que ha salido aquí. Menos mal que lo escribió miau, si no tendría un problema ahora mismo. Y porque no fue en España, sino decía otra cosa. Por ejemplo, sería la señal otras, por no decir otra cosa. Efectivamente, bueno, pues fíjate que por esa pequeña anotación, una cosa tan sencilla y tan simple, pues resulta que pasó a la historia. Es como si tú pones un post-it y de pronto ese post-it aparece en todos los medios de comunicación del mundo. Pues eso le pasó a esta pequeña anotación. Claro. Hay que tener en cuenta que el Big Air se mantenía fijo, usando para las escuchas la propia rotación de la Tierra. Por eso, solamente hay 72 segundos grabados, no, en este caso conseguidos, sí, ¿no? Porque se escuchó hasta que salió de su campo de escucha, por llamarlo de alguna manera. Una pena. Cuando aquel punto volvió a echar a tiro, aunque fuese con una pequeña varianza, la señal había desaparecido. Y hoy en día nos preguntamos todavía qué es. Pero... Cuando la gente se ría. Calla, es malo que se le ocurren cosas. Calla. Evidentemente, hay varias hipótesis, sobre todo se baraja antes de decir que son señales extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, una de las opciones es que era un satélite artificial que se hubiera cruzado en el camino. Pero las emisiones de estos satélites no utilizan la banda de 1,4 gigahercios. Uh-huh. Además, el sonido tuvo que venir de un punto fijo, debido a su duración, claro, porque si no, hubiera sido más pequeña. Uh-huh. Un satélite se mueve a unos 14.000 kilómetros por hora, por lo que la señal, evidentemente, como hemos dicho antes, debería haber sido bastante más pequeña. Efectivamente. Sí. También se descartó la opción de que fuese el eco de una explosión de un cuerpo celeste. Uh-huh. Que se hubiera registrado en todas las frecuencias. Obviamente. Puesto que aquí tenemos nada más una banda muy concreta y no apareció en ninguna otra, queda totalmente descartado. Y como no, pues pensaron, esto es que ha fallado. Claro. está buscando inteligencia extraterrestre. Hay una señal, pero es que está fallado. Es que ha tenido no que fallar. Ser, vamos. Entonces, ¿para qué monta esto, criatura? Claro. Pues la cuestión es que después el aparatito no volvió a dar ningún tipo de fallo, con lo cual esto también se descarta. Entonces, lo único que sí se tiene certeza total absoluta es que provino de un lugar que se encuentra solamente a 10.000 años luz. Nah, eso está ahí al lado. Preparas un sándwich y te vas y vuelves en la tarde. Eso no hay problema. Con lo cual, se trata de algo que ha sido enviado hace solamente 100 siglos y que nos permite pensar si otros, como nosotros a lo mejor, nosotros igual que estamos nosotros escuchando, ¿quién nos dice que no están mandando? Por supuesto, eso... ¿No? Eso ya lo hemos dicho muchas veces, la verdad que sí, es está cierto. Claro. Bueno, viendo todo lo que había expuesto, no parece tan descabellada una idea. De hecho, no ha sido la única señal que se ha recibido aquí en nuestro planeta, ¿no? No ha sido la única. Esto me imagino que sería la primera y a partir de ahí empezarían todos los radiotelescopios a empezar a escudriñar, perdón, el espacio para intentar buscar otra señal más, ¿no? Evidentemente. Venga, vamos a conocer alguna más. En el SETI hay unas 126.530 señales recibidas. ¿Qué? Eso, 126.530 señales recibidas. Nada más, son poquitas. Ah, no, son un montón de wow. Eso son un montón de wow. Pues ya te digo. Eso es un wow, 126.000 veces. ¡Qué barbaridad! En el mes de febrero de 2003, los astrónomos de radio del telescopio de Arecibo descubrieron otra señal de radio. Esta vez provenía desde la constelación de Piscis y Aries. La señal ellos denominaron SHGBO2+14A. Sencillito. Sí, para que la cosa para recordarlo. Vamos. Sí, totalmente. Oye, ¿qué señal no es la SHGBCO2+14A? ¡Qué barbaridad! Pero lo curioso de esta señal es que se había registrado en dos ocasiones anteriores. Uh-huh. Evidentemente, como tienen tal cantidad de señales, lo que hace en el SETI es, hemos escuchado una señal en esta dirección, pues vamos a volver a poner el radiotelescopio hacia ella a ver si la volvemos a escuchar. Pues se volvió a escuchar. ¿Anda? En una frecuencia de 1420 MHz volvieron a recibir la señal. Ya es la tercera vez. La casualidad ahí yo ya... No. Ahí la casualidad ya es como mucha. Que no. Es mucha casualidad. A ver, en las, tal y como hemos hablado antes, en la señal, la frecuencia de 1420 MHz es más o menos la señal en la que se espera que cualquier entidad extraterrestre tal pueda comunicarse con nosotros, ya que es una de las frecuencias principales en las que el hidrógeno absorbe y emite los fotones. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es esta señal? Pues claro, ya no es algo puntual, que cuando vuelves a buscarlo ya no está, ya son tres veces, ¿no? Claro. Bueno, pues como dice Sara, se sabe que viene de algún punto entre las constelaciones de Piscis y Aries, pero ocurre que entre esas dos constelaciones no hay ninguna estrella observable en mil años luz. Con lo cual, debido a esta distancia existente, la señal recibida es muy débil y solo tiene un minuto, o sea, tiene solamente un minuto, un minuto registrado. Sí. Entonces, los expertos tampoco tienen material suficiente, o eso dicen, para que puedan estudiarlo a fondo. Se observa que la frecuencia va cambiando entre los 8 y los 37 hercios por segundo. Vaya. O lo que es lo mismo, en una banda estrecha. Entonces, para los astrónomos, traduciendo, es como si se estuviera transmitiendo desde un planeta o un lugar que rota 40 veces más rápido que la Tierra. Con lo cual tendría que estar transmitiendo, lo que transmite tiene un periodo orbital de 9 días. Ahí. Han intentado buscarle explicaciones. Desde que hay un artefacto en el universo y que el radiotelescopio siempre lo capta en el mismo sitio, hasta que es un fallo técnico, otra vez. Claro. O una especie de ruido cósmico. Lo que sí niegan, ojo, porque claro, ya estamos más avanzados, hablamos en 2003, se pueden hackear señales, hay muchas más posibilidades técnicas que en los 60, los 70. Bueno, pues lo que tienen muy claro es que no ha sido un hackeo. Ya. Eso, en eso son tasativos. No saben lo que es, no saben de dónde viene y de dónde viene no está. Ya. Pero un hacker no ha sido. Tampoco. O sea, que es que no está la señal, es que la señal no está. A veces, no. La señal está. La conclusión de... La señal está, que no ha salido de ningún lado. Pues, una rueda de prensa empezaría por decir eso, está la señal. Pero al final, con todo que ha dicho, señora, que no es nada, que vamos a ver, que no hay nada. Que no, levantarse que nos vamos ya. Porque vamos, que es verdad, que te pone... A ver, uno de los expertos, el doctor Corpela, que ha estudiado bastante esta señal, nos dice que están en busca de algo que grita hacia afuera y que es artificial. Esto no es así, pero podría deberse a que está muy distante. Por eso la señal es tan pequeña. Sí. Sin embargo, uno de los directores del SETI, David Anderson, mantiene una postura un poquito más escéptica. Sí. Igual que Bell Burden, que declara que si la miraran dos o tres, cinco o seis veces más, que a lo mejor empezarían a creérsela. Ah, vaya. Así que las tres ecuaciones arteriales en las que se ha recibido, es como si no existiera. Evidentemente, lo que me está escuchando. Sí. Bueno. O sea. Es que están ya muy escarmentados. Está, pero no está. Está, pero no está. No hay. No sé para qué estamos aquí. No pero podemos recibir la base. Porque como además no lo entendemos con el cache. Claro, que hemos dicho anteriormente. Es de antes. El reloj de dos. Bueno, hay por supuesto muchísimas más señales que nos van a traer. Yo os voy a poner como deberes, ya que me han dado la dirección de hoy del programa. La dirección nunca lo explica, ¿eh? Ir apuntando. No, un momento. Me falta el de David, que todavía nos debe uno. No. Yo te he dado los deberes y ya lo hiciste. Vamos a ver. Tú a ese la debes. Nosotros. Pero, nosotros para la emisión, un momentito, que esto no tiene que oír los oyentes. Vamos a ver. Que está replicando la directora. Hablando, el director del programa está hablando ahora mismo. Señor. Eso. Ya voy a darle al tema. Dale al botón, mira. Bueno, lo que está hablando con nuestras compañeras fuera de micrófono, ahora que no se ha enterado nadie, es que para la próxima semana me gustaría que continuáramos con este tema porque me parece sumamente interesante, aunque por supuesto hablaremos de otros temas más, pero me parece bien que continuemos viendo algunas de las señales que, como veo, son muchas y muy variadas. No, pero no querrás las 125.000, ¿no? Es que no da tiempo. Bueno, sí. Venga, va. Lo dejamos en además, la niega. 123.500. Pueden tener una sección fija. Bueno, sí. Una sección fija. Bueno, Ana, Sara, de verdad que ha sido un placer, como siempre, teneros y, por supuesto, ofrecer esta información tan magistralmente como lo habéis hecho. Una breve pausa y enseguida están preparados nuestro compañero Pepe y José Apolo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, ya están aquí nuestros compañeros Pepe, Pepe Cabello y José Apolo, y vamos con ellos a introducirnos en una noticia. Por supuesto, la noticia es cuanto menos sensacional, sobre una estructura, pero bueno, ya nos la contarán ellos. A ver, Pepe, Apolo, ¿qué científicos han estudiado precisamente ese tipo de supuesta estructura? Que me gusta esto de que hayan dicho que es extraterrestre. Que es que me encanta, de verdad. O sea, es la primera vez que veo a un científico, a un astrónomo, con los dedos por los tobillos. ¿Eh? La primera vez. Ya era hora de que se mojaran de esa forma. Pues aún así, lo increíble es que esta noticia no haya salido a los telediarios y demás, a pesar de eso. No interesa. No interesa. No interesa porque... No, porque son muchas preguntas ya. Son demasiadas preguntas. Pero bueno, ¿qué científicos han estudiado esto? Pues los astrónomos han detectado entre las constelaciones de Cygnus, el Cisne, y Lira, ¿sí?, una estrella extraña. Esto, siguiendo la línea del nombre anterior, se llama, por cierto, KIC 8462852. Qué manía, por Dios. Me encanta los nombres. Que a partir de ahora la llamaremos la estrella de Marras. Marras, bien. Aquí la llamaríamos el cabeza. Bien. Me gusta la estrella de Marras. Continúa. Y que tiene la peculiaridad de que parpadea de una forma impredecible. Vale. Lo que sugiere que delante de ella hay algún tipo de objeto, estructura o cualquiera sabe qué, que tapa la luz. Algo raro, ¿no? Algo raro lo que hay por ahí, ¿no? Bueno, pues lo que más desconcierta, de hecho, es que según los científicos, cuando la han estudiado, se han dado cuenta de que esta estructura es tremendamente grande, pero que es muy poco densa y además es muy reciente. Con lo que, en tiempo estelar, eso es imposible, porque es escalofriante pensar que una estrella, donde no debería haber nada, de un día para otro aparezca algo que se puede suponer que, si la naturaleza no ha podido crear, ha tenido que ser creado por una mano inteligente. La doctora Boyayana, que es una investigadora de la Universidad de Yale, que ha participado pues junto a otros muchos astrónomos en este extraño ejercicio de adivinar qué es lo que se esconde tras esta estrella. La estrella aquí, pues se encuentra con que la nave, en este caso el telescopio Kepler, que es el que toma la fotografía, ven que ahí hay una extraña luz que nos llega a nosotros, pero que nos llega de manera irregular. Esta noticia la sacan el 14 de septiembre una importante revista de astronomía. Como dice Apolo, no salta a las primeras planas de los medios de comunicación que podemos tener a la mano, todas las personas de a pie. Claro. Y en ella ponen de relieve que, aunque es cierto que puede haber distintos ámbitos a los que se puede casar esta iluminación extraña, quedan interrogantes que dicen que civilizaciones de no sabemos dónde podrían estar tras ella. Se han hecho estudios muy pormenorizados, se han utilizado algoritmos, y te das cuenta de que constantemente frente a esta estrella orbita un cuerpo que lo hace de manera irregular, y que aunque se le está buscando una lógica, no se le encuentra. Bueno, ¿y qué tipo de señal es la que se emite desde esta estrella? o este planeta? Pues lo que se detectan, digamos, son parpadeos. En 2009... Señal luminosa en este caso, ¿no? Parpadeaba dos veces. Ajá. En 2011 se apagó ya de una forma bastante prolongada. Bien. Y a partir de 2013 comenzó a tener parpadeos muy rápidos. Esto dejó totalmente desconcertados a los científicos, y que pensaron que solamente podría tratarse pues de un gran cuerpo orbital de forma irregular, y que podría corresponder a un disco protoplanetario, o sea, una nube de gas. Sí, lo que pasa es que se parpadea. Pero es que esta opción se descartó porque estos discos aparecen en estrellas jóvenes, y la estrella KIC pues ni mucho menos lo es. Pues sea lo que sea, la doctora Boyajian, lo único, consideran que esa estructura absorbe la luz de manera dispersa y que debe de haberse formado recientemente, porque si no habría sido devorada por la estrella o habría sido compactada por la propia gravedad. Claro, claro. Bueno, y aparte de todo esto, la verdad es que la noticia es sumamente interesante. Como decíamos, pues no entendemos por qué no se ha vertido los medios de comunicación. ¿Por qué el SETI en este caso entra en acción? Bueno, pues entra en acción cuando se dan cuenta de que las explicaciones que dan naturales pues no tienen mucho sentido, mucha fuerza, porque la más importante que vieron es que podía haber sido que una serie de planetas hubieran chocado entre sí, y lo que estamos viendo son los restos de los trozos de esos planetas que han quedado por ahí por el espacio en órbita. Jason Wright, que es un profesor, un astrónomo de una universidad importante en Estados Unidos, dio la teoría de que los alienígenas podrían ser quienes estuvieran detrás de estos parpadeos de luz. Y entonces, cuando el programa SETI se pone en funcionamiento, pues siempre se levanta mucho revuelo. ¿Por qué? Porque cuando ya el SETI empieza a funcionar, quiere decir que se está buscando una civilización alienígena. Ellos no buscan otra cosa. Bueno, pues este propio profesor declara que aunque los alienígenas ciertamente siempre es la última hipótesis que se debe utilizar, esta estructura parece que tiene un aspecto lógicamente preparado de antemano, o demasiado perfecto, podríamos decir. Bueno, ¿qué sería? Que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Claro. Pues puede tratarse, según dice el SETI, de un sistema recolector de energía. Un sistema que ayer qué maravilloso. Las proporciones a nivel estelar. El tamaño tiene que ser abrumador. Lo hablaba con Pedro y le decía que era la estrella de la muerte que tenía. Yo decía, mira, decirlo ya es la estrella de la muerte, que otra cosa no puede ser. ¿Qué es lo que quiere hacer el SETI? Sí. Con la estrella de la muerte, pues bombardear la radio como hacen con todas. Bombardear la radio y esperar a ver qué es lo que recogen para ver si se... ¿Me recordáis a qué distancia están ellos luz, por favor? Muchísimas, no te sé decir la distancia correcta, pero... Voy a buscarlo, porque es que estamos locos aquí, ¿o qué pasa, la señora de radio? ¿Se piensa que esa radio más valiera que la luz o qué? ¡Qué barbaridad! Lo bien que se llega a ver, supuestamente, porque para que ya digan que es un recolector de energía, bueno... cuando se echa un vistazo más exhaustivo, ellos quieren hacerlo, en enero van a lanzar estas ondas de radio y además van a poder utilizar un telescopio, el VLA, que es mucho más fuerte, es mucho más potente. Tendremos más referencias acerca de lo que realmente se esconde tras esta estrella Kick. Mientras, pues lo que vamos a tener que pensar es que a lo mejor desde la estrella Kick hacia aquí, ellos ven un destello que cada 365 días oculta la luz de nuestro sol, y si nosotros... Sí. Eso es realmente normal, porque el Kepler está destinado a la búsqueda de estrellas y planetas según se oculte la luz. Sí, claro. Bueno, pues ellos verán que simplemente cada 365 días la luz de nuestro sol se oculta. Y mira la que tenemos aquí montada. Imagínate ellos que tienen encima esta estrella con un párpado distinto. ¿A qué distancia está Ismael? A 1500 años luz. Y van a mandar una señal de radio ahora. Ahí al lado. Y lo van a recibir, pues yo qué sé, no sé quién lo va a recibir. Bueno, habrá alguien aquí, lo mejor, para recibir la respuesta. Bueno, ¿qué civilizaciones podrían estar capacitadas para una mega construcción de este nivel? Pues para eso tendríamos que irnos a la escala de Kardashev. Ah. Qué bien le sienta el acento ruso a... ¿Ah? Sí. Visto. Bueno, hecho, y en los crucigramas sobre el énfasis final, que es importante, ¿eh? Pues, ¿qué es la escala Kardashev? Pues esto es un método propuesto por un astrofísico ruso, Nikolai Kardashev, para medir el nivel de desarrollo. Y hasta hace poco solamente había tres etapas en la escala Kardashev. Digo hasta hace poco porque ahora se ha agregado un cuarto tipo. Anda, mira, qué bien. Están las civilizaciones de tipo 1, que son las civilizaciones capaces de aprovechar toda la energía potencial de un planeta. Sí. Digamos que nosotros nos encontraríamos ahora mismo en ese, sí, en ese nivel. Un planeta tipo 1 implicaría la existencia de una metrópolis unificada, gigantesca ciudad, que ya las tenemos nosotros aquí. ¿No? O sea, somos ya nosotros, las tenemos, ¿no?, aquí, de hecho. Nosotros somos de tipo 1. Tenemos la tipo 2. Una civilización capaz ya de aprovechar toda la energía potencial de una estrella. Ajá. Aquí podríamos encuadrar pues una esta hipotética civilización que está podría estar tras esta noticia, porque ya las estructuras son ya a nivel estelar. Tenemos la tipo 3. Sí. Una civilización capaz de aprovechar la energía potencial de toda una galaxia. Esta clasificación ya es muy muy efímera, ya que las galaxias pues varían ampliamente de tamaño, forma, calor, y depende ya de cada una, tiene su nivel de energía, pero ya estamos hablando de nivel galáctico. Bueno, y entonces, a ver, ¿puede haber civilizaciones, por tanto, superiores al tipo 3? Pues puede haberlas, y hasta ahora lo que hemos visto es que serían especies infinitamente evolucionadas. Porque si la tipo 3 es capaz de utilizar la energía de todo su universo, de la galaxia, galaxia. La tipo 4 sería capaz de manejar a su antojo la actividad de todo el universo. Bueno, no solo eso, podrían llegar a ser los mismos creadores del universo. Los propios arquitectos, lo que se podría llamar, algunas personas podrían llamar dioses, pues se podría referir a ellos como la civilización de tipo 4. Vaya. Seres, pues, sobre todo energéticos, omniscientes, inmortales y... ¿Y cuántas podría haber en la Vía Láctea? ¿Cuántas podrían habitar? Ahí puede haber bastante. Además, ¿de ese tipo? Cuando entramos... En ese tipo no sabemos, Dentro de la escala de Kardashev, inteligentes en el espacio. Vale. Las de tipo 4, sí, esos entes que no veríamos, tenemos que pensar que crearían, destruirían, modificarían el universo a su antojo. Cuando nosotros nos preguntamos... ¿Qué me decís? ¿Por qué estamos aquí? Estoy alucinando, ¿eh? Cuando nosotros decimos, ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha puesto? Ahí está el tipo 4. Cosas que no vemos, pero que son las que se encargan de que todo funcione, esas máquinas que no se ven, ¿no? Bueno, pues cuando buscamos posibles civilizaciones que estuvieran en el universo, nos encontramos con que el SETI también está detrás. ¿Ah? Y ellos lo que hacen es que buscan civilizaciones a ciegas, van lanzando esas ondas de radio, esperando respuestas, que no siempre pues tienen resultado. Ellos ya de antemano tienen una fórmula por un cálculo de probabilidades que supone que ciertamente ya hay civilizaciones en el universo por la cantidad de planetas, estrellas y espacios que tiene, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como no somos capaces de dominar la tecnología suficiente como para detectarlo, lanzamos estas ondas de radio esperando respuesta. Ajá. Y ya estamos suponiendo que estas civilizaciones tengan una inteligencia suficiente como para enviar ondas de radio, que ya los da por avanzado. Así que tenemos que imaginarnos un universo gigantesco, ¿sí?, donde la Tierra es un minúsculo punto, y el SETI pues va lanzando a diestro y siniestro buscando encontrar algo que la mayoría de las veces pues no encuentra. ¿Y pues no hay una forma más sencilla para encontrar vida extraterrestre? Lo que podemos más o menos es calcular cuántas civilizaciones podría haber. Ah, mira, no está mal. Pues algo es algo, algo. Para algo, eso tiraremos ahora de la ecuación de Drake. Pues un astrónomo, Frank Drake, ¿sí?, y la fórmula, por si alguien tiene interés en saberla, es N igual a R por F por N por F por F por F por L. Que todavía no me estoy bastante con el nombre de lo anterior. Que tengo ¿Qué significa? Entre letras y números, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. ¿No la ecuación? ¿Has apuntado ya la ecuación? No, vale, yo no me la sabía. Vale, perdón. R es el número de estrellas que se forman cada año en la galaxia. Sí. Unas 10. F es el porcentaje de dichas estrellas que tienen planetas, 0,5. N es para cada estrella el número promedio de planetas que tendrían condiciones donde se pudiera desarrollar teóricamente la vida. 2. Bien. La otra F es la fracción de dichos planetas que desarrollaría efectivamente vida. La otra F indica la fracción de planetas con vida donde dicha vida evolucionaría hacia especies inteligentes. la FC indica la fracción de dichas especies inteligentes que desarrollarían tecnología capaz de emitir señales de radio, sí, y la L sería el tiempo promedio en el que una civilización inteligente con capacidad de emitir y que se podría mantener activa, porque una civilización tiene, digamos, un tiempo de, claro, de caducidad. Claro. A mí lo que me llama la atención de esa ecuación, sí, es que las primeras tienen valor 2, el otro 0,5, pero cuando empiezas ya a hablar de vida inteligente, los planetas, ya no dan valor ninguno. Decía que tiene 1000 años, la vida. Sí. La vida de una civilización para que fuera inteligente, sí, la calculaban unos 10.000 años. Drake era una persona muy, muy, muy optimista. Yo creo que sí, un poquito. Entonces la Tierra todavía no hemos cumplido. No, aquí hemos cumplido. ¿Tú crees que tenemos aquí vida inteligente de no, verdad? Ah, no, para nada. Vamos. Digo yo, mira, si buscar tomamos, aquí vida inteligente es imposible. Si tomamos la Tierra como ejemplo, sí, que no es un mal ejemplo, es el único que conocemos. Hombre. Bueno, mira, pues ahí está acertado. Drake, con toda su fórmula, llega a decir que 10 civilizaciones al año, sí, podrían ser encontradas o deberían crearse, según su fórmula. ¿10 civilizaciones al año? En nuestra galaxia. Exacto. Solo en nuestra galaxia. O sea, no metemos ahí el resto de galaxias que nos rodean, porque madre mía. Por eso digo que Drake era un hombre muy optimista. ¿Por qué? Porque si ahora extrapolamos los cálculos de la Tierra, sí, pues pasamos a que de la fórmula que habíamos visto antes, la existencia de tiempo total en la Tierra se estima en unos 3.700 millones de más de 200.000 años. Sí. Y si lo comparamos a la escala F de Drake, pues de su 0,1, sí, nos quedamos en tan solo apenas un 0,000054. Ah. Con lo que realmente las posibilidades serían mucho menos. Hay otro parámetro, que es el N, que si nos basamos en nuestra Vía Láctea, nos encontramos con que planetas que pudieran albergar la vida, pues conocemos la Tierra y Marte, son dos por cada sistema, sí, cada sistema solar. Bueno, pues realmente si extrapolamos eso a toda nuestra galaxia, sí, pues encontramos con que también se reduce muchísimo ese nivel de 2 por sistema solar. Y además, en la propia ecuación de Drake se obtienen parámetros mucho más conservadores, porque apenas encontraríamos 0,005 civilizaciones haciendo esa fórmula según los cálculos que conocemos. ¿Y ese cálculo es optimista? Lo que supondría unas 5.000 civilizaciones inteligentes en todo el universo. Una pregunta, ¿cómo se llama este hombre, ha dicho? Drake. Señor Drake. Ah, Drake. Vamos, no, para no pedirle estos consejos por algo económico ni nada así. Porque no, ya estamos acertados. La verdad que... Bueno, pues hemos conocido de la voz de Pepe Cabello y de la voz de José Apolo esa supuesta megaestructura extraterrestre y, por supuesto, la ecuación de Drake, la que nos dice que puede haber muy poquita vida inteligente en el espacio, yo creo que ni en la Tierra siquiera. Una pausa, le damos la vuelta a la hoja y vamos con nuestra compañera Teresa Bernal y Marte. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu radio. Pues vamos a continuar, vamos a darle la vuelta a nuestra página, como bien dice nuestro compañero Jesús, y vamos a hablar ahora de Marte, de ese planeta rojo, ¿no, Teresa? Rojo, exactamente, rojo. ¿Por qué planeta rojo? ¿Por qué planeta rojo? A ver, David, yo estoy segura que tú lo sabes. ¿Seguro? Dímelo. ¿Seguro? Hombre, por su tierra, el color de la tierra. Por su tierra, porque tanto las rocas como las montañas que hay en él están oxidándose. ¿Por qué? Pues porque contiene un alto contenido en óxido de hierro. Claro, es cierto. Además, es uno de los problemas que se hablaba en principio para poder crear vida precisamente en este planeta. De todas formas, allí ahora creo que han dicho incluso que el hecho de una misión, la próxima misión que hay tripulada hasta Marte, que va a ser un fracaso. Sí, dicen ya los científicos. Ya lo han anunciado. Sí, ya lo han dicho. Continúa, Teresa, perdona. Continúa, perdona, por favor. Si no, es que aquí... Ha sido nuestro amigo Jesús que ha dado la alegría ya de la noticia. Se ha cargado la noticia. Pues la verdad que era fastidio un poquito, Jesús. Bueno, no, hombre, pero no te preocupes, porque esto lo han dicho dos científicos nada más, que de verdad que yo no creo en ellos. Lo han dicho dos científicos y Jesús. Vamos a dejarlo. Lo han dicho ellos, hombre. Bueno, como curiosidad, la fascinación por el estudio de Marte nace en el año 1877. ¿Qué ocurre este año? Pues que un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, asegura haber visto canales por todo el planeta. Con estas declaraciones despierta la curiosidad de los estudiosos. Claro. Unos años más tarde, un astrónomo estadounidense, Percival Lowell, tuvo la idea de que aquellos canales de los cuales hablaba Schiaparelli eran un sistema de irrigación que habían sido creados por seres inteligentes. Ya la imaginación. Vale, al poder. ¿Te imaginas? Sí, imaginación al poder. Hombrecillos verdes, marcianitos, todo lo que conocemos gracias al cine, la literatura y más allá, ¿no? Bien, Helios no había ido por allí todavía, ¿no? Mi casa. vale. Hombre, ya estaría preparando el viaje. Vale. Es ya durante la Guerra Fría que se inicia efectivamente la exploración de Marte, que está, como sabemos, pues marcada por la rivalidad entre la Unión Soviética. Correcto. Y Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos? En 1960 comienzan a lanzarse las primeras sondas. Los primeros intentos, fallidos. Sí. Por una cosa, por otra, acaban fallando. Es el programa Mariner, que de la mano de la Mariner 4, en 1965, arroja las primeras imágenes fotográficas de Marte. La primera sorpresa es que las imágenes que se mostraban, pues eran muy parecidas a la Luna. Sí. Es decir, un paisaje desértico con muchos cráteres. En 1971 se pone en marcha el programa Viking, mediante el cual se logra que las sondas, en concreto la sonda Mariner 9, capte imágenes de grandes tormentas de polvo que se originaban en el hemisferio sur y que llegan a oscurecer toda la superficie del planeta. Años más tarde, la Viking 1 y la Viking 2 vuelven a enviar fotos de Marte desde las planicies de Crisis y Utopía. Sí. Cráteres, son cráteres que pues tenían la apariencia de haber albergado algo similar a lagos o ríos, pero donde no se encontró restos de agua. Restos de agua. En el siglo XXI ya, en el año en concreto del año 2001, llega a Marte la sonda Mars Odyssey. La famosa sonda. Que tenía como misión analizar los elementos químicos y minerales de Marte. Sí. ¿Y qué descubre? Que hay agua. Hielo. Exacto, descubre hielo. Para que se forme hielo, pues ha debido de haber grandes cantidades de agua, teoría que los científicos reciben con entusiasmo, porque abre las puertas al envío de una misión tripulada a Marte. Hacia Marte. Bueno, eso es lo que decían los científicos en un principio, que van a mandar una misión tripulada porque había agua ahí en Marte. El problema es que yo planteo qué tipo de agua. Porque aquí vemos agua en el espacio y nos ponemos locos. ¡Agua! ¡Venga, vámonos para allá! Pero espera. Claro, el radiador del coche. ¿Qué tipo de agua? De investigarlo un poquito. Hombre, hay que... El tema de la colonización de Marte, ya no sé. Tengo mi duda, Sigue cargándose la noticia. Tú no te preocupes, Teresa, que no seguirás. Yo me iría a llamarte. Yo me iría. A mí me dicen, oye, tú vas a Marte. Y me voy. Bueno. Entran en juego entonces la Spirit estadounidense y la Opportunity, las cuales, pues, examinando las condiciones atmosféricas de Marte, confirman la posibilidad de que en el planeta rojo realmente haya habido agua. Sobre todo en los casquetes polares. Así es. En 2011 entra en escena la sonda Curiosity, que lleva consigo un astromóvil. El objetivo, examinar la superficie marciana y su capacidad para albergar vida. Así es. Más pruebas a favor de la existencia de agua y de la posibilidad de que allí pueda haber algún tipo de vida. El rover también muestra indicios de la existencia de un lago en la antigüedad. Sí. Y el Curiosity revela la existencia, además, de gas metano de origen desconocido. Si hay gas metano, sí. Hay bacterias. Si hay bacterias, hay vida. Claro. Si hay vida... Necesariamente. Hay posibilidades. Hombre, hay posibilidades, pero con la adaptación de la vida de allí. Pero ¿qué estabas diciendo que no? ¿Sí? No. Digo que no veo el hecho de ir para allá y colonizar aquello, que no lo veo todavía. Ya, bueno, ya hicimos un programa la temporada pasada, ¿cierto? Si recordáis, en los cuales estuvimos viendo los pros, los contras que se podía tener en una expedición a Marte. Cierto. Y si no recuerdo mal, fue nuestro compañero José Apolo el que dijo los riesgos, sobre todo de por la radiación solar, sí, que tendrían todos los tripulantes de la nave, que cuando llegarían a Marte, pues llegaban con un cáncer seguro. Sí, efectivamente, así es. Así es, una cosa que es uno de los principales retos que tiene ahora mismo la NASA sobre la mesa para mandar una misión tripulada a Marte. Uh-huh. Continúa. Las misiones del futuro, a ver qué tal se porta. A ver, Jesús. Sobre todo el programa de televisión que se quiere hacer. Sí, el reality que se quiere hacer. El hermano en Marte, yo creo, sí, que sí, sí. Lo que faltaba. Pero eterno, ese es un gran hermano. No lo soportamos aquí, vamos a soportar hoy en Marte. Para el 2016 está prevista la ExoMars. Ajá. La Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal Rusa tienen previsto enviar un orbitador, un aterrizador fijo y dos exploradores, los cuales dentro del programa Aurora pues se destinarán a encontrar pruebas de vida tanto presente como pasada. Van a realizar tareas, pues estudiar las características geoquímicas, geofísicas, la distribución del agua y los posibles peligros que haya en el terreno con la mente puesta en el futuro para el envío de esta misión tripulada. Bien. Si nada se tuerce en el 2016, que aquí... Bueno, si lo dejas en manos de Jesús, ten por seguro que ni el 2016 ni el 2036. Estoy buscando la noticia para leerosla. Si la del 2016 triunfa, está previsto otro lanzamiento para el 2018. Ajá. Otra misión para el 2020. Bien. A ver, Jesús, ¿cómo lo ve? ¿Para el 2020? Uh-huh. Está aquí al lado. Vale, a lo mejor, pero eso no son no tripuladas, ¿no? O lleva gente dentro ya, vamos ya con... No. Vamos como los aviones antiguos, con la jaula de la gallina, no es tripulada todavía, ¿eh? Bueno, todavía se ve, si no es tripulada, vale. Tripulada ya sí, estamos allí. Sí, si no es tripulada, sí, pero tripulada yo no veo. La maleta de cartón y la gallina metida dentro de la jaula yo no la veo todavía, ¿eh? ¿No? No. Pues sí que por otro optimista tú, ¿eh? Pues el objetivo de este rover en el 2020, equipado con la más alta tecnología, será además de analizar la geología del lugar, intentar procesar el dióxido de carbono de la atmósfera para producir oxígeno. Uh-huh. De lograrlo, pues entonces sí se abrirían las puertas a la colonización humana. Bien. A esa tan ansiada. Además, se tendría combustible, un gran combustible. Para los cohetes. Eso se tendría sí. Un gran combustible. Eso sí. Hombre, ha dicho que sí algo, hijo. No, a ver, no he dicho que eso sí. Sí, porque se ha equivocado, Ismael, se ha equivocado, sí. Aquí no puede decir una noticia pesimista y se tiran a la yugular. Hombre, ¿qué pasa? Que no lo veo simplemente, ya está. Oye, Teresa, ¿y qué es la CRINS? Pues la CRINS es la cámara. Ajá. Responsable del hallazgo de este agua, que se haya podido confirmar que hay agua en Marte. Es una cámara hiperespectral, adquiere imágenes de la superficie de Marte a alta resolución y puede ver objetos pues de menos de 15 metros. Ajá. La característica principal es que tiene la capacidad de descomponer una imagen en cientos de frecuencias que van del espectro visible, las frecuencias que ve el ojo humano, hasta el infrarrojo medio. Uh-huh. En otras palabras, pues que es capaz de ver cientos de colores que el ojo humano no puede ver. No puede ver. Así distingue minerales y gracias a su capacidad descubrió el agua. Bien. Oye, a mí lo que pasa es que de Marte todo esto está muy bien, hombre, te da pues un poquito, tú sabes, ¿no?, de cosas de que, oye, pues podemos ir a otro planeta y colonizar otro planeta, pero cuando empiezas a escuchar y a leer y a ver muchos vídeos que hay por ahí de esos famosos misterios de Marte, esas construcciones que hay por allí, esas figuras, ¿qué hay de realidad en todo esto, Teresa? Bueno, hemos visto que el hallazgo por excelencia en el planeta rojo ha sido el agua, pero como tú dices, hay otras maravillas, ¿no? Uh-huh. Hay otras maravillas más misteriosas aún, porque no se sabe bien lo que son. El yacimiento de Stonehenge en Reino Unido despierta la admiración de todos, sí, tanto por su belleza pues como por su misterio. Bien, ¿es posible que haya otro en Marte? ¿Un Stonehenge? En Marte. Espérate. No sabemos quién ha hecho el de aquí. Y ya sabemos que hay uno allí. Y ya sabemos que hay uno allí. Inteligente. Bueno, si no... Las más listas del mundo. Si no lo es, desde luego es algo muy parecido. Unas imágenes que revelan un círculo formado por rocas en lo alto de un montículo. Ajá. ¿Y si lo fuera? ¿Qué es lo que hace allí? Bueno, ¿y si fuera el primero? ¿El de la Tierra fuera una copia de aquel? Que primero fuese colonizado Marte, que es otra de las teorías que se apuntan también. Ahí lo dejo. Uh-huh. ¿Y por qué nosotros no somos los descendientes de una cultura y civilización marciana? Hay quien lo opina, hay quien... Ya se está despertando eso, ¿eh? Ya, sí. Otra fotografía curiosa, David, es la que envió en 2005 la Spirit. Se trataba de una roca sorprendentemente similar a una cabeza humana. Pero no la Spirit Fall, ¿no? No. Vale. No, que ya está emocionado, ya está emocionado. Ya, tú sabes. Sí, claro. La nuestra no es. No, esa no es. ¿Podría tener algún significado esa cabeza humana? Hombre, si estamos hablando de que aquello podía haber sido colonizado antes que la Tierra, pues sí. Por supuesto, ¿por qué no? Pues sí. Y al igual que una cabeza humana, también hay una imagen que parece la figura de una mujer con el pelo largo. ¿Pero estos son imágenes reales o son pareidolias? Pues eso es lo que yo me pregunto. Hombre, porque he visto alguna que otra imagen por ahí que se parece mucho a una imagen que yo te envié a ti, captada en una de nuestras maravillosas rutas extremas. Sí. Y cuando la he visto te digo, no, pero eso me resulta a mí familiar, ¿no? Bastante familiar. Y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en la Tierra. En la Tierra, exactamente. Pero bueno, también tenemos Stonehenge en la Tierra y parece ser que también está en Marte. Sí, ¿sí? Quién sabe. Y esa figura que además también parecería una efigie. Ajá. Como en Egipto. Exactamente. De hecho, también se dice que hay pirámides en Marte. Que los expertos consideran que de serlo, pues obedece a un diseño inteligente que no ha sido fruto ni del azar. Ajá. No ha sido algo geológico. Vale, o sea, no ha sido la naturaleza marciana la que lo ha creado. Tendría que ser, pues, una fuerza inteligente. Vale, bien. También se dice que hay una cuchara gigante. Algo que parece una cuchara gigante. Una cuchara gigante. Hombre, esto ya me ha chocado más. El astrónomo ese que ese hombre que había tomado antes, un estupefaciente o el tratamiento que no ha ido bien. O... Vamos a respetar al astrónomo. Es que no encuentro la palabra. Ahora están buscando el tenedor. Es que eso te iba a decir. O sea, la canción esta famosa de la cuchara, la tetera. La pareidolia da mucho juego, desde luego. Y yo creo que, si no, no sé si alguna será real o no, pero da mucho juego. Y madre, por favor. No sé si alguna será real o no. La gran cuchara marciana. Me acaba de un mito, Ismael. A ver, yo no sé si alguna de esas estructuras que se supone que hay en Marte, que hay gente que dice que hay en Marte, si alguna es real o no. Si la cara, las pirámides. También los hay quien le dice que la hay en la luna. La cuchara creo que no. Bueno, mira, yo me recupero un poquito de mi gusto. Ahora, el tenedor sí. Bien, continúa, Teresa. Hombre, yo cuando conocí lo de la cuchara se me cayó el mito, la verdad. No, sí, totalmente. O sea, una cuchara gigante en Marte. No puedo. Perdonadme. Pues aquí Jesús ha estado acertado y tú también, David, porque sí, hay quien piensa que la civilización egipcia ha estado presente primero en Marte y después, por alguna razón, pues llegó a la Tierra. De hecho, nuestro querido amigo Josep Guijarro acaba de sacar un libro fantástico. Vamos a tener una entrevista de él. Magnífico. En esta última parte del programa sobre ese libro. Efectivamente. El Opportunity. En 2012. Sí. Provocó la polémica. ¿Por qué? Porque mostró la imagen de una roca misteriosa que aparentemente se movía. Una roca que se movía. Que se movía. Parece un conejo. Según la NASA, era una piedra que se ha movido por el impacto de un meteorito o simplemente, pues, una patada de las ruedas del vehículo marciano. Pero hay quien no se ha conformado con esta versión y ya está diciendo que se trata en realidad de un ser vivo y que nos están tratando de ocultar que realmente en Marte hay vida. Yo la verdad es que he visto, no sé si habéis visto algunas algunos fotogramas, porque yo, al menos yo el vídeo no lo he llegado a ver, pero en esos fotogramas se ve una piedra y de pronto se ve un surco en el suelo y se ve la piedra en otro lugar y otro surco y se ve la piedra en otro lugar. Hombre, curioso es, la pues verdad. Sí, la verdad sí. Pero vamos, hasta eso lo han encontrado, los surcos lo han encontrado ya de explicación. Pero hay unos datos curiosos de Marte, ¿verdad, Teresa? Hay algunos datos curiosos, más que nada históricos. Ajá. La primera persona que observa Marte con un telescopio, ¿sabes quién es? A ver. Galileo. Hombre. Después de que dijese de algunas cositas, con lo cual el fuego estaba más cerca de... No me iba a meter fuego, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tuviéramos que buscar a Marte un parecido con otro territorio, ¿tu imaginación te lleva hasta la Antártida? No, a mí me lleva hasta Río Tinto. Exactamente. ¿Recuerdas que hace unos años, sí, hace ya bastantes años? Sí. Yo me acuerdo como si fuera ayer, pero que despertaba nuestra curiosidad, que estaban examinando las aguas de Río Tinto. La misma NASA estaba analizando no solamente el agua, sino también todo lo que eran los sustratos de la Tierra y demás, porque al parecer es lo más parecido al suelo de Marte. Y los amantes del misterio estábamos allí. Claro. Ya. Lo que pasa es que no nos dejaban entrar. Bueno, ya había muchas... Sí, no, por supuesto. Marte tiene cuatro estaciones también. Primavera, verano, otoño, invierno. Pero esto a lo mejor anima a algunas personas a irse allí. Uh-huh. El invierno y el otoño son volados, vamos. Allí casi todo el año es primavera. O verano. Que dura 7 meses, sí. O verano que dura 6. Anda. Primavera o verano. 7 y 6. Me gusta. 13. Me gusta 13 la meses. Primera, pero la segunda de verano no me gusta. 6 meses de verano. Espera, un momentito. 7 y 6. 13. Sí, ya. Sí. Es decir, que allí son 13 meses. Claro, es que el año. Son 13 meses. Claro. Ahí se cotiza más que aquí. En una órbita más. Vaya, por Dios. ¿Qué? Nada, eso. Simplemente estamos dando como un dato más curioso, le estamos dando curiosidad desde Marte. ¿Tú te has propuesto cargarte la sesión? No. Bien. Continuamos. Bueno, otra de las características de Marte son sus grandes tormentas de arena, que además pues duran varios meses. Ajá. Agua, sí. Imágenes extrañas. También hay volcanes, su gran volcán conocido como el Monte Olimpo de Marte. Sí. Un sistema de cañones, que es el más profundo del sistema solar, conocido como Valles Marineris. Uh-huh. Y unos laberintos. Sí. Que estar en ellos tiene que ser terrorífico por lo profundo y lo oscuro que están. Uh-huh. Y de ahí reciben el nombre de laberintos de la noche. Vaya. ¿Y qué más hay? Un triángulo de las Bermudas. ¿Allí también hay triángulo de las Bermudas? A ver si cuando se desaparece uno aquí aparece allí. Pues hombre, lo que sí dicen es que desaparecen las naves. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que las naves se desintegren? O de repente se despliega la pista, porque fíjate, claro, cuántos intentos ha habido hasta que por fin alguna de las naves arroja algún resultado. Pues sí, y hay una curiosidad más, que no sé si nuestros oyentes, me imagino que sí, porque son inteligentísimos, y es que en los casquetes polares de Marte nieva. Uh-huh. Nieva, o sea, cae nieve. Sí, lo que no está es Papá Noel allí. Vale, pero si hay nieve. Vale, pues venga, vamos a conocer por qué. Bueno. Hay algo. Sí. Con todo esto. A ver. Que son paradojas. Uh-huh. Y son, por ejemplo, la del alquitrán. Ah, venga. ¿Hay alquitrán en Marte? No es exactamente que haya alquitrán, David. Entonces, es que hay un señor, sí, un químico biólogo, se llama Steven Benner. Ajá. Que asegura que la vida empezó en Marte y que luego se extendió a la Tierra. Uh-huh. O sea que todo lo que hemos estado comentando va cobrando sentido, según vuestras teorías, ¿eh? También. Sí. No, aquí la teoría es la del amigo Jesús. Pues, según este señor, Steven Benner, hay un elemento que fue clave para el surgimiento de la vida. Se trata del molibdeno, un mineral. Pero, sin embargo, este mineral necesita que exista oxígeno en grandes cantidades. Uh-huh. Según él, en los orígenes de la vida, en la Tierra no había oxígeno en la cantidad suficiente. Bien. Entonces explica esto a través de dos paradojas. La paradoja del alquitrán, según la cual estamos hechos de materia orgánica, Sí. Lo que sucede es que la materia orgánica, si se le añade energía, ya sea calor o luz, pues por sí sola no reacciona, queda convertida simplemente en alquitrán. Necesita pues que haya minerales como el boro y el molibdeno que están presentes allí, uh-huh, en Marte. Y la paradoja del agua, sí, pues, si estamos defendiendo que el agua es el principio de la vida, que donde hay agua hay vida, pues este señor sostiene algo que va un poco en contra de esta creencia, porque dice que el agua sería esencial para la vida, sin embargo, es corrosiva para el ADN y el ARN. Uh-huh. Por lo cual, para que haya vida, tiene que haber terreno húmedo, pero también, sí, terreno seco. Y que la Tierra, en sus orígenes, si estaba cubierta de agua, no pudo nacer la vida. Tenía que ser en otro lugar, sí, que tuviera un clima más árido, uh-huh, como Marte. Perfecto. ¿Y cómo llegamos a la Tierra? Imagínatelo, a través de un meteorito. Evidentemente, esa es la gran teoría de cómo se creó la vida en la Tierra. Pues fantástico estos misterios de Marte, Teresa, muchísimas gracias una vez más por tu exposición. Y a continuación vamos a realizar una breve pausa, un momentito nada más, y vamos a continuar con nuestro programa de Voces del Misterio, y a continuación nuestro compañero Ismael Cabezas nos va a traer un tema interesantísimo. Ah, Pedro, tú también, vale, es que Pedro está ahora mismo fuera, o está haciendo labores de producción, va a poner unos audios ahora fantásticos, y nos está haciendo señales desde fuera, diciendo, yo también, bueno, vale, Pedro, yo qué sé, nos vamos a publicidad. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. Bueno, pues continuamos ahora con nuestros compañeros Ismael y Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Contadnos, ¿qué nos traéis hoy? Bueno, vamos a empezar. Os voy a hacer una pregunta a todos. ¿Vosotros creéis que es posible viajar en el tiempo? Uf. ¿A qué nivel? Eso. Una cosita rápida. Que una persona no puede variar en el tiempo. He cambiado y estoy aquí, mañana estoy allí. Pero a nivel atómico, sí. Yo creo que sí. Yo creo también. Yo estoy con Pepe en eso. Vale, pues vamos a intentar explicar de forma asequible. No nos vamos a meter en teoría farragosa de la ciencia, porque tampoco es plan. Uh-huh. Pero así brevemente, las teorías que según los expertos defienden si se puede o no se puede. En principio los expertos, aunque pueda parecer sorprendente, porque normalmente son bastante escépticos en todo lo que suena a ciencia ficción, digamos, sostienen que sí, que se puede viajar en el tiempo. De hecho, o al menos en teoría, de hecho, afirman que no sería complicado, entre muchas comillas, claro, viajar al futuro. Otra cosa es al pasado. Al pasado es distinto, pero al futuro se podría, pero vamos a ver a qué escala. Claro, yo te iba a preguntar, ¿por qué al futuro sí y al pasado no? Vamos, supongo que nos lo explicarán, ¿no? Sí, vamos a explicar las distintas teorías que hay. Uh-huh. Venga. En teoría, como digo, es posible viajar al futuro y hasta sería relativamente sencillo. Vamos, de hecho, todos nosotros, ahora mismo estamos viajando al futuro. ¿Qué ocurre? Que todos estamos viajando a la misma velocidad. Claro. Entonces, no es algo que sorprendente ni algo que desmarque a alguien del resto, que es lo que estamos hablando hoy en día de ciencia ficción. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de dos mecanismos que permitirían viajar al futuro. El primero es la teoría de la relatividad especial, que se formuló en 1905. Esta teoría dice que si viajamos a velocidades muy altas, a velocidades, bueno, vamos a escucháis la musiquita que hay de fondo. ahora sí. Pues esto también tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar después. Bueno, pues hablamos de la teoría de relatividad especial, que se formuló en 1905, que cuenta básicamente que si viajas a velocidades muy, muy, muy, muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, ¿sí?, el tiempo se dilata y transcurre más lentamente para el viajero. Esa es la teoría de la relatividad especial. Esa es la base de la paradoja de los dos gemelos. ¿Qué es lo que dice la paradoja de los dos gemelos? Ni idea, cuéntame. Que si uno de ellos se queda en la Tierra, en reposo tranquilito, y el otro gemelo se va al espacio en una nave que va muy rápida, muy rápida, muy rápida, cuando ese gemelo que ha viajado vuelva, el que está aquí es mucho más viejo que el que se ha ido, porque el tiempo para el que ha estado viajando a velocidades cercanas a la luz ha transcurrido de una manera más lenta, ha pasado el tiempo más despacio por él, mientras que el que estaba aquí pues ha seguido su curso natural del tiempo, su curso de la Tierra, lógicamente. Esa es la paradoja del gemelo. Curioso. De los dos gemelos. Curioso. Luego hablamos también de la teoría de la relatividad general de 1915, que dice que si nos acercamos mucho a un campo gravitatorio muy grande, por ejemplo un agujero negro, el tiempo se dilata. Y al igual que ocurría anteriormente, el tiempo transcurre también más lentamente. Este efecto, de hecho, lo conocemos porque los relojes que llevan los satélites GPS, hay que sincronizarlos. No, hay que sincronizarlos, ¿por qué? Porque se mueven muy deprisa. Sí. Y además están en un campo gravitatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que es necesario sincronizarlos para que el tiempo no se desfase. Es una, las mediciones son mínimas. Sí, una milésima a lo mejor, pero una más otra, más otra, más otra. Exacto. Cuando tienes mil, tienes un segundo. Hay que sincronizarlo. Bueno, como decía antes, en principio nosotros estamos viajando todos al futuro. Vamos, lo que pasa es que vamos todos a la misma velocidad. Hay científicos, por ejemplo, que cuentan si pudiéramos meternos en una máquina. Sí. Y que cada minuto en nuestra máquina fuese un día en el exterior, es decir, que lográramos, o bien por campo gravitatorio, o bien por lo que hemos comentado antes, por conseguir mucha velocidad, que nuestro día en la máquina correspondiera a más días en el exterior, en este caso, pues lo que pasa es que en media hora, por ejemplo, habríamos viajado un mes al futuro, por ejemplo. Y nosotros lo que para nosotros, igual de jóvenes y fantásticas. Lo que para nosotros es media hora dentro de la máquina, en el exterior podría haber transcurrido un mes en función de la velocidad que se consiga. De hecho, esta tecnología, entre comillas, y lo que hemos hablado antes de los relojes GPS, la tecnología la conocemos. Lo que pasa es que no sabemos cómo controlarla y cómo hacerla a gran escala. Pero realmente se está investigando para llevar esto a cabo, quiero decir. O sea, se está pensando en hacer viajes en el tiempo y en meternos en una maquinita que nos tenga ahí congelados, claro, mientras que el resto del mundo... Eso, a día de hoy eso es ciencia ficción, pero teóricamente se puede conseguir. De hecho, es muy fácil. En los años 70 del pasado siglo, que ya hace sus años, un par de físicos subieron a un avión comercial, simplemente, subieron cuatro relojes atómicos. Los subieron y con ellos volaron alrededor del mundo. Cuando volvieron, compararon esos relojes que habían viajado en el avión con relojes que se habían quedado en tierra. Sí. Comprobaron, relojes idénticos, comprobaron que había una diferencia de 60 nanosegundos. Muy poquito, pero es una diferencia que podría decirse, por tanto, que si damos la vuelta al mundo muy rápidamente en un avión comercial, digamos... estamos viajando en el tiempo. Esto es un jet lag, pero... Es una medición ínfima, súper pequeñito. Es una medición ínfima, pero que tiene su importancia realmente. Bueno, y entonces vemos que al futuro, de hecho, es posible viajar, ¿no? Sí, es posible. Es posible. Científicamente demostrado. Científicamente se podría viajar. Bueno, de hecho, en 2010... Stephen Hawking publicó en la prensa británica un artículo que se llamaba literalmente Cómo construir una máquina del tiempo. Sí. Y en este artículo pues analizaba las ventajas y los inconvenientes de los diversos métodos con los que hipotéticamente podríamos viajar en el tiempo, o cómo se podría viajar, o qué es lo que permitiría ese viaje. Hablaba, por ejemplo, de los agujeros negros supermasivos. Sí. Hawking los titulaba, lo decía, los nombraba como máquinas del tiempo naturales. Uh-huh. Cuanto más te acercas a un agujero negro, la gravedad es mayor. Sí. Por lo tanto, para los tripulantes, hipotéticos tripulantes de una nave que se acerque a un enorme agujero negro, por ejemplo, como el que tenemos en el centro de la Vía Láctea, que está a unos 26.000 años luz. ¿Solo? Solo. Estamos hablando de una distancia hoy. Que claro, es que... Pues, si se acercaran a ese agujero negro, el tiempo para esos tripulantes se ralentizaría. En un agujero negro, aunque en el origen sí hay materia, porque se produce al colapsar una estrella, sí, en el agujero negro el espacio-tiempo se deforma. Uh-huh. Entonces, en su entorno destruye todo rastro de esa estrella colapsada, uh-huh, en lo que se llama una singularidad. Pero es que en su interior la materia desaparece. La materia desaparece y solo queda el espacio-tiempo deformado. Entonces, en el entorno, una hora, en tiempo terrestre, digamos, equivaldría aproximadamente a 7 años. Es decir, caray, una hora para ellos aproximadamente serían 7 años en la Tierra. Para nosotros. ¿Qué ocurre? Que con lo que, por lo tanto, estarían viajando en el tiempo, lógicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, con los conocimientos y los avances que tenemos, no es muy recomendable acercarse a un agujero negro. Luego, ¿cómo vuelves? Por lo que sabemos a día de hoy, no es muy recomendable. Aunque hay teorías por ahí que dicen que realmente no se destruiría la materia o si te transportaría a otra dimensión. Bueno, hay teorías ahí de todos los colores. Uh-huh. Pero en principio, tomando la ciencia que tenemos a día de hoy, no es muy recomendable acercarse a un agujero negro. Bueno, si en el futuro, esa es otra teoría también muy de ciencia ficción, los científicos hablan de poder crear en la Tierra un pequeño agujero negro que fuéramos capaces de controlar. Lo de controlar es lo más importante. Agujero negro y pequeño, yo como que no lo veo conjuntado. Si recordáis cuando lo del CERN, cuando empezaron con el CERN allí en Suiza, que decían que si nos iba a comer a todos y nos iba a destruir, porque uno de los objetivos que tenían era crear un pequeño agujero negro, una teoría un poco absurda, pero bueno. Menos Antena 3 que sacó el barco. Eso te iba a decir. Cuidado. Después hay una serie incluso cierto, basada cierto en el tema. O sea que... Bueno, pasamos, aparte de los agujeros negros supermasivos, también, en teoría, se podría viajar en el tiempo a través de los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano solo existen en el campo teórico, no se ha comprobado que realmente existan. Serían una especie de túneles o de atajo cósmico que en teoría permitirían unir dos puntos muy lejanos en muy poco tiempo. Doblar el mapa, ¿no? Lo que está haciendo Pepe ahora mismo, aunque los oyentes no lo ven, efectivamente. El folio doblado de un punto a otro, las distancias se acortan y permiten desplazarse mucho más rápido. El problema, dice Hawking, y tiene toda la razón, es que los agujeros de gusano son extraordinariamente pequeños. Son tan pequeños que sus dimensiones son de miles de millones de veces más pequeños que un centímetro. O sea, dimensiones. ¿Qué ocurre? Que no son... Algunos científicos especulan con la posibilidad de poder capturar un agujero de gusano y agrandarlo para que se puedan atravesar, que eso es lo que hemos visto en muchas películas, que cogen un agujero de gusano y la nave se mete por ahí y aparece en otro tiempo. Todas las estrellas parecen rayitas. Bueno, los viajes en el tiempo al pasado, que de eso va a comentar Pedro ahora mismo, son otro tema, y da también para una paradoja muy conocida, que también la hemos visto en muchas películas y en muchos programas, que es la paradoja del abuelo. Efectivamente, la paradoja del abuelo es que si tú regresas al pasado y conoces a tu abuelo y lo matas, ¿qué pasa? Que tú, cuando vuelves al presente, es un presente que no es el tuyo, es otro distinto. Se supone que desapareces, ¿no? Bueno, eso no se sabe, porque se supone que hay diferentes dimensiones temporales en un mismo universo, con lo cual estarías en una realidad que no es la tuya. Claro, sabéis que a mí lo que me gusta es el cine, con lo cual, evidentemente, si hablamos de viajes en el tiempo, y esta semana, que Marty McFly ha venido al futuro, tenemos que hablar de Regreso al Futuro. Está claro. Que si alguien lo ha reconocido, es la banda sonora que está sonando. Entonces, lo que voy a decir yo ahora es cómo se acercaron a la realidad los creadores de Regreso al Futuro en el 1989, cuando Marty McFly vino al 21 de octubre de 2015, estaba en el 85. Pues la verdad es que se acercaron bastante. Hay ciertas cosas, aunque mi compañero me ha dicho hoy que ha encontrado también los drones que pasan a los perros. visto un vídeo por ahí. Un perro con su correíta atada a un dron y el dron paseando al perro por la calle, vamos. Ya no hace falta ni pasear al perro, te vas al dron solo. Mira, interesante. Sí, sí. Pero vamos, ¿para quién estoy trabajando? Realmente, lo más gracioso de todo es, ya que vamos de tiempo, vamos a hablar de dos cosas. Nike se va a hacer de oro. Nike va a sacar las zapatillas autoajustables. Hombre. Parece mentira, sí. Pero... Yo siempre quise unas zapatillas autoajustables para no perder tiempo con los cordones por la mañana. Realmente en 2011 ya sacaron unos pares, que eran en conmemoración a la película, se sacaron 1.500 pares de zapatillas y todo fue a beneficio de la fundación de Michael J. Fox de estudio del Alzheimer. Del Parkinson. Uh-huh. Alzheimer tengo yo, que ya no me acuerdo de las cosas. Pero lo que sí es cierto es que ahora van a sacar uno que los cordones sea tan solo y van con baterías recargables. Salen en enero del año que viene y se llaman Nike Air Max. Fenomenal. Pero lo mejor de todo de la batería recargable. Yo no lo veo. Yo tengo que enchufarlo como el móvil ya también. Pero lo mejor es que tenemos también el patín. El patinete autodeslizable. Lo ha sacado Lexus. Eso sí que lo quiero yo. Sí, lo que pasa es que necesitas una piscina magnética. Porque va flotando a través de imanes. Ah, o sea que o hay piscina o no hay patinete. Sí, más parece Silver Surfer. Parece más el de los Cuatro Fantásticos realmente que el de Regreso al Futuro. Sí, si las carreteras son de asfalto, ¿por qué las del futuro no van a ser metálicas? También es verdad, puede ser. Porque bueno, de hecho ya hay también prototipos de coches voladores. Esa es otra. Eso también. Sí, sí. Yo para este año, para la Carta de los Reyes, no voy a tener fin, ¿eh? De todas formas, lo que sí os diría es que busquéis en YouTube el tráiler que ha hecho el hijo de Steven Spielberg de Tiburón 19, que también aparece en la peli. Bueno, sí, pues ahí lo dejo, ahí queda eso. Pues señoras, señores, hasta aquí hemos llegado hoy. Les dejamos en muy buena compañía con nuestro homenaje semanal a Jiménez del Oso y por supuesto también una fantástica entrevista realizada a Josep Guijarro sobre un nuevo libro que acaba de sacar. Entre tanto, pues esperamos escucharnos la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Estoy que no vivo. Me sobresalta cada crujido de los muebles, cada soplo de aire me estremece, y por las noches el sueño me sorprende agarrado febrilmente a un crucifijo. Y es que está aquí, tal vez bajo la mesa o mirando con sorna lo que escribo, acechando siempre, siempre alerta a mi menor descuido. Antes aceptaba pacientemente su papel. Al fin y al cabo, con sus tentaciones, no hacía sino poner en evidencia mi torpe condición humana, más dada al placer que al cilicio. Él me tentaba y yo, plenamente responsable de mis actos, elegía, ni más ni menos como Jesús en el monte de la cuarentena. Con la diferencia de que el maestro se mantuvo firme y el que suscribe no le llega a la altura de la sandalia en lo de no ceder a las sugerencias del maligno. Lo que me asusta no es eso, que si no del orden natural forma parte del orden trascendente común a esta y a todas las religiones. Lo que me da grima es que me posea, que se instale en este cuerpo juncal con el que me adorno, y sirva de él para hacer el imbécil como esa niña zangolatina del exorcista. No es serio lo de renovar el ritual para exorcismo. Puede parecérselo a algunos teólogos y al padre Milingo, incluso al papa, pero no es serio. Quitando el uso indebido del cuerpo al que no le pertenece, la posesión no deja de ser una memez que, una vez descartada la histeria del poseso, reflejaría la histeria del propio diablo. Vomitar a diestro y siniestro, blasfemar con voz cavernosa, lanzar maldiciones en arameo o girar la cabeza como si fuera un periscopio puede resultar espectacular y hasta divertido, pero en modo alguno es la faceta más siniestra de Satán. Mejor sería redactar un nuevo y eficaz ritual exorcista para devolver al infierno a esos demonios que incitan a los chimpancés de las guerrillas FRU y AFRC a matar y amputar a la gente de Sierra Leona, a los talibanes cleomínidos de Afganistán a cometer similares bestialidades, o a los fanáticos islámicos a masacrar aldeas enteras en Argelia, por citar solo unos pocos y significativos ejemplos. Ahí sí deberían esforzarse los de la Comisión Internacional de Teólogos, Liturgistas y Exorcistas, que se han encargado de adaptar el ritual de Marras a estos tiempos. Pero es más fácil luchar con el esperpéntico demonio de las posesiones que con el auténtico y omnipresente promotor de la ferocidad humana, la más despreciable y ruin de las ferocidades. Claro está que este tipo de exorcismos igual afecta a fabricantes de armas, gobernantes de gente afable y un sinnúmero de bancos, Ambrosiano incluido. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Los símbolos en campo se descubrieron en los 70 a raíz del renovado interés por lo extraterrestre. Desaparecieron a principios de los 80, considerados una farsa. Este nuevo resurgimiento es muy diferente. La rapidez y cuantía con que han aparecido implican la coordinación de cientos de individuos en muchos países. Solo existe un número determinado de explicaciones. O es una de las patrañas más esmeradas de la historia, o básicamente son de verdad. Y esta noche nos encontramos con Josep Guijarro, un buen amigo que ha escrito un libro sensacional para la editorial Luciérnaga, Ediciones Luciérnaga, y que lleva por título Aliens Ancestrales, las claves secretas de nuestra historia. Un libro en el que se plantea, por ejemplo, cuál es el origen de la vida en la Tierra, si existió un intercambio cultural a un lado y al otro del océano Atlántico antes de Colón, por qué las grandes culturas de la antigüedad fijaron su atención en Orión o las Pleiades, si hay un mensaje oculto en la prehistoria, hay alguien ahí, como dice nuestro buen amigo Josep. Y es que es un apasionante relato contado en primera persona sobre la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas desde un pasado remoto. Un hallazgo arqueológico en Nicaragua que sirve de punto de partida a una aventura por una docena de países que se concreta en una fantástica serie de televisión, Extraterrestres, de Canal Historia. Así pues, en Aliens Ancestrales, Josep Guijarro compara los rasgos que definen las diversas culturas de la antigüedad a través de sus mitos y sigue las huellas de una civilización perdida a través de piedras y construcciones para contactar, pues que antes de la última glaciación hubo una edad de oro del conocimiento. ¿Y qué decirles del autor? El autor es un periodista sensacional, un magnífico amigo y un increíble divulgador de todos estos temas que, sinceramente, cada vez nos sorprenden más con la originalidad de los temas que toca, pero también con esa fantástica capacidad que tiene de comunicarnos esas ideas heterodoxas que tiene en su mente. José Guijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. La verdad es que después de todo lo que has dicho, es difícil poder añadir algo más. Solamente que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Muchas gracias, Bauti. Es difícil hacerle una entrevista a un buen amigo, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces uno deja al lado objetividad que debe de tener para, evidentemente, recordar tantos y tantos momentos que hemos vivido juntos, que la verdad es que a uno se le nobla un poco esa objetividad. Pero ¿sabes qué? Que bendita sea esa objetividad malentendida por mi parte, porque fíjate que cuando Planeta a mí me hace partícipe, en este caso a través de Ediciones Luciérnaga, que es el sello editorial que ha publicado Alien Ancestrales, pues cuando te pasan el libro y tienes la oportunidad de echarle un vistazo y comenzar a leerlo y recuerda la serie de televisión, evidentemente, que tiene un título análogo, pues dices, conociendo a Josep, seguramente esté mejor el libro. Pero cuando uno se pone a leer el libro, se queda realmente fascinado, y te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente, has escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir, Josep. Bueno, en realidad el libro es una bitácora, es un libro de viaje, es un cuaderno en el que he ido anotando circunstancias, vivencias, emociones del rodaje de la serie, porque está íntimamente relacionado con esa serie de Canal Historia que se llama Extraterrestres, pero también de aventuras y viajes que había vivido algunos años atrás. Y es verdad que desde hace un montón de tiempo en los círculos del misterio ha quedado un poco relegado al olvido toda esa línea de investigación que en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, empezaron pioneros como Erich von Däniken, como Peter Crassa, como Peter Colosimo y tantos otros, que a mí personalmente me fascinaron. Es verdad que ellos mismos reconocieron tiempo más tarde que habían cometido exageraciones, que a lo mejor no se había dicho toda la verdad, pero por esa razón Aliens Ancestrales pretende abrir una línea paralela. No hablo ni de las pistas de Nazca, no hablo de los grandes misterios que abordaron estos pioneros, aunque referencia obligada. He pretendido ir por líneas distintas para ir a parar a lo que fue el leitmotiv de la serie de televisión, que es la vivencia en primera persona de los investigadores, investigadores españoles, entre los que tú mismo tuviste ocasión de estar y de participar, y por otro lado el hacer participar al lector de reflexiones que inviten a reescribir, a preguntarse cosas referentes a la historia. Y yo creo que lo he conseguido porque he puesto el corazón de un lado y porque digamos tengo un compromiso íntimo con la verdad, y por esa razón, por ejemplo, hay aspectos desmitificadores, como el caso de las piedras de Ica, cuando estuvimos en el rodaje en Barcelona, donde se tiene una de las colecciones más grandes de piedras de Ica, vimos pues que no había misterio, ¿eh? Y por ejemplo con el mapa de Piri Reis, ¿no?, que tanta polémica llegó en su día, y que también en una línea paralela de investigación he logrado desentrañar buena parte de los misterios que tenían que ver con el mapa. Aún así, me quedan un puñado de cosas, de vivencias, de experiencias y de reflexiones que creo que nos apuntan, nos invitan a creer, que no estamos solos en el universo. Y te diría más, que aquello que llamamos dioses de la antigüedad no eran otra cosa que seres venidos de las estrellas. Es curioso porque además Josep Guijarro, en uno de sus capítulos, precisamente el que abre este magnífico libro Aliens Ancestrales de Ediciones Luciérnaga, se pregunta algo que ya se preguntaba también un paisano como era Andreas Faber-Kaiser, en el cual decía dioses o cosmonautas. Creo que más bien vecinos de las estrellas, ¿verdad? Pues sí, es curioso. Andreas, aparte de buen amigo, es referencia indiscutible cuando hablamos de astroarqueología, que es el nombre que los investigadores dimos, ¿no?, a esta disciplina, a esta rama que investiga la historia desde el punto de vista heterodoxo, relacionándola con seres venidos de otros planetas. Él tiene un libro magnífico que cito al final cuando hago la conclusión de toda esta aventura, que se llama El muñeco humano, y sugiere en ese libro precisamente que los seres humanos fuimos un invento de los extraterrestres, y que los contactos que se dieron en la protohistoria tuvieron por objeto el venir a controlar los designios de esta humanidad para llevarlos a un determinado punto de desarrollo. Esos seres desaparecieron y prometieron volver. Y es muy curioso que ahora, en 2015, sea la astrofísica, y concretamente uno de sus grandes popes, Stephen Hopkins, quien haga referencia a la posibilidad de que los seres de las estrellas, que esos extraterrestres, puedan venir a nuestro planeta no con buenas intenciones, como han sugerido tradicionalmente los contactados, sino probablemente a mudarse de casa, y que esa casa no es otra que la que ocupamos nosotros, y eso desde luego albergaría un conflicto de intereses en un tiempo futuro, no sabemos si lejano o próximo. En cualquier caso, el libro lo que pretende de inicio es hacer una serie de comparaciones, de arqueología comparada, y darse cuenta que hay muchos puntos oscuros en la historia que nos han contado, que de tener una explicación como yo planteo, pues probablemente probablemente deberíamos de llegar a la conclusión de que no estamos solos en el universo y que Andreas no estaba tan equivocado y que muy probablemente esos dioses de las estrellas crearon la vida en la Tierra. Luego, si quieres, ya veremos de qué forma se concretó o se sustanció esa circunstancia y que van a regresar. A mí me recuerda todo esto cuando comenta la posibilidad de la creación de del ser humano por parte de una inteligencia superior a nosotros, evidentemente, al comienzo de una película que es Prometheus, ¿verdad? En la cual... Es verdad, y además lo citan textualmente así, ¿no? Yo ignoraba, porque no la había visto, la película en el momento en el que redacté el libro. Fue posteriormente que tuve acceso a la misma y me quedé impactado, porque realmente encaja perfectamente con esa idea. Pero como todo tiene un principio, también hay que decir que el libro es fruto de la casualidad, en el sentido de que toda vez me aprobaron el proyecto y me puse a redactar, me di cuenta de que muchas de las historias, que muchos de los viajes que nada tenían que ver con esta investigación, con esta apasionante investigación, se dieron cita casi propiciando datos y circunstancias que luego serían fundamentales para la elucubración o el hilo conductor de toda esta historia. Te pongo un ejemplo. En 2008 yo estaba en Nicaragua con el propósito de hacer un reportaje sobre un monje trapense que fue el ideólogo de los campesinos de la revolución sandinista. Este hombre, Ernesto Cardenal, vivía en la isla de Mancarrún, en el archipiélago de Solendiname, y para acceder hasta este archipiélago pues hay que viajar en avioneta desde Managua, atravesar los 11 kilómetros del lago Managua, que es el lago Nicaragua, perdón, que es impresionante, un lago de agua dulce que es casi como un mar y que desgraciadamente no es potable. Y cuando llego a esta isla, pues me voy a visitar un museo, tenía tiempo, me voy a visitar el Museo de Severo Sini, un arqueólogo italiano que estuvo llevando a cabo algunas investigaciones en yacimientos de la cultura náhuatl, la que es originaria de esta zona de Centroamérica. Y en uno de los paneles me sorprendió ver una figura que me resultaba tremendamente familiar. Le pedí al guía si era posible que me llevara a esa cueva donde están esos petroglifos, se llama la Cueva del Duende. Al día siguiente me embarqué en una lancha neumática hasta este lugar paradisíaco, con un calor verdaderamente sofocante, y al ver aquel duende me permitió relacionarlo con lo que se conoce como la entidad astral de la Fresneda en el Matarraña, en Teruel. Y tú dices, ¿cómo es posible que los turolenses de la época y los náhuatl de la misma época plasmaran las mismas cosas en la pieza, salvo que estuvieran viendo lo mismo, o salvo que alguien les dijera lo que tenían que colocar ahí? No había otra posibilidad, puesto que Colón no descubrió América hasta 1492 y la arqueología niega que hubieran contactos culturales antes de la Edad Media. Por lo tanto, eso habría una perspectiva inusitada al viaje, que después se concretó en otros lugares. Estuve apenas unos días más tarde en Copán, donde tendría oportunidad de estar viendo los templos y pirámides mayas que erigieron allí junto con otros países esta avanzada civilización, y me daría cuenta de que hay toda una serie de correspondencias con las estrellas, concreto con las Pléyades, un cúmulo estelar que está situado a 440 años luz de distancia de la Tierra, que para mí eran una clave importante, puesto que esas Pléyades estaban presentes, por ejemplo, en Sumeria, habían estado presentes en Acadia, en Mesopotamia, habían estado presentes en Egipto, incluso en Japón, donde se conocen con el nombre de Shubaru, que si te suena por los coches, si te fijas el escudo de los coches, también representan esas siete hermanas, ¿no? Las siete estrellas que se ven a ojo desnudo en el firmamento. Y me empecé a preguntar por qué. ¿Por qué se fijaban en esas estrellas y no, por ejemplo, en las circumpolares que están presentes durante todo el año? Debía de haber un significado que poco a poco iría desvelando. En todo ello, Josep, hay algo que parece que es un denominador común, y es que nuestros ancestros, y nos vamos evidentemente a los inicios de esta cultura, de esta civilización, de esta humanidad, al fin y al cabo, parecía que cuando plasmaban sus dibujos, sus ideas, cuando hacían una escultura, cuando hacían un monumento megalítico, parece que primero tenía un sentido astronómico, parece que es bastante evidente, pero segundo, en ese sentido astronómico que plasmaban con sus monumentos, con sus dibujos, parece que también querían marcarnos algo, una posición, una estrella determinada. Era como si realmente quisieran indicarnos un origen, un evento, un hecho importante que parecía proceder de las estrellas. Claro, y no lo digo yo, lo dicen los grandes libros sagrados, desde el Popol Vuh, por seguir con los mayas, donde dicen que esos dioses vinieron de las Pléyades para instruirles en la agricultura, en la domesticación del ganado, en la arquitectura, en la escritura, en definitiva, en las bases de la civilización, y que vamos a encontrar ese mismo relato en lugares, en puntos que no han tenido conexión hasta muchos siglos más tarde. Por otro lado, ya que hablabas del megalitismo, yo siempre me he preguntado qué razón podía tener el ser humano entonces para dejar de cazar, para dejar de recolectar y ponerse a mover grandes piedras, con lo que eso significaba de gasto de energía, ¿no? La supervivencia te exige que primero sea la comida y después lo dediques a otras cuestiones. Por lo tanto, aquellas bases que después sentarían la religión, aquellos megalitos que después se convertirían en templos, básicamente nos estaban invitando a mirar a algún lado. Hay un Alexander Tomu, un especialista que se fijó, por ejemplo, en los alineamientos de Karnak, una extensión de más de 8 kilómetros de menires perfectamente alineados que se encuentran en la Bretaña francesa, se dio cuenta que estaban orientados astronómicamente. Hoy día, un astrofísico de la Universidad de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, señor Belmonte, ha roto muchos cimientos de la arqueología al darse cuenta de que los monumentos fueron erigidos en correspondencias con las estrellas. Podemos calcular cuándo fueron erigidos en función de hitos, de orientaciones, definitiva, de la astronomía. ¿Por qué era tan importante la astronomía? Uno podrá objetar que lo era, pues, por ejemplo, para conocer el momento de la siembra, para establecer un calendario, el momento de la recogida, las estaciones, y es cierto, pero hay muchas de esas orientaciones que no se explican en ese pretexto y que tienen más bien un, digamos, sentido simbólico. Es el caso, por ejemplo, de las pirámides de Giza, que fueron orientadas a los 9 puntos más importantes del firmamento, que tienen trasunto, que se corresponden con las 9 deidades de su panteón, y que si este oval está en lo cierto, estarían en correspondencia, reflejando una especie de mapa del cielo en la tierra de la constelación de Orión. No es extraño, por tanto, que Osiris, que es Orión en el firmamento, fuera su dios principal, y es Osiris quien les enseña la agricultura, quien en definitiva les sienta las bases de la civilización, es el primer legislador. Y cuando tú examinas las cronologías extraoficiales, todo hay que decirlo. Por ejemplo, consultas el Canon de Turín, que es un papiro antiquísimo que se conserva en esta ciudad italiana, te das cuenta que ¿por qué la historiografía no lo tiene en cuenta? Y es porque desde Menes, el primer faraón, hasta 130 faraones después, acierta precisa, con precisión absoluta en las cronologías de cada uno de los faraones del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, pero establece que hubieron muchos faraones antes, hasta una edad dorada que remontaría a 12.000 años atrás, y que bautiza con el nombre de los Semsuhor, los compañeros de Horus. ¿Quiénes eran estos compañeros de Horus? Pues muy probablemente sean esos dioses que yo relaciono precisamente con seres venidos de las estrellas. Josep, ¿tú crees que las concordancias que hay entre las construcciones piramidales que encontramos en Egipto, que encontramos en Sudamérica y Mesoamérica, que encontramos en, bueno, en cierta forma también en todo lo que es Asia, es por casualidad? No, en absoluto, aunque también hay que precisar y hay que tener en cuenta muy bien las cronologías, porque mientras las pirámides egipcias tienen una antigüedad muy remota, la civilización azteca, por ejemplo, se establece en el Valle de Texcoco en 1325 y aquí ya teníamos la primera universidad funcionando. También es cierto que los mexicas cuando llegan a Teotihuacán ya se encuentran erigidas las pirámides e ignoramos, por tanto, qué antigüedad pueden tener, pero por los restos que se han podido datar se establece que podrían estar en torno al 1800 antes de Cristo. Es llamativo, en cualquier caso, que todas esas civilizaciones que han tenido un, vamos a decir, origen común en Oriente Próximo, hayan tenido la misma obsesión. Mesopotamia con los zigurats, en Sudán con esas pirámides mucho más puntiagudas, posteriormente en Egipto con las conocidas pirámides. Hay túmulos piramidales también en Irlanda, los vamos a poder encontrar en América y por supuesto en Asia, como tú apuntabas, desde China hasta a otros lugares de Asia, como puede ser Camboya, vamos a encontrar estructuras que nos recuerdan poderosamente a esas pirámides y que todas ellas nos hablan de una pirámide primordial, de una montaña primordial en la que se protegieron todos esos dioses de un diluvio que habría tenido lugar precisamente en esa fecha que nos marca el hito astronómico, ese 10.500 antes de Cristo. Luego, blanco y en botella, es que hubo algún cataclismo que acabó con esa civilización primigenia, con esa civilización venida de las estrellas. Lo olvidamos todo, se hizo un reset y a partir de ahí cimentamos la segunda humanidad, esta en la que nosotros estamos viviendo y que vivimos de espalda a ese conocimiento que ya se tenía, ese conocimiento ancestral que estuvo probablemente guiado por esos dioses. Con todo hecho, Josep, fíjate que la pregunta se la han planteado muchos antes que nosotros, incluso dio pie a un libro de Juan José Benítez, que bueno, él disertaba en ese libro, también es verdad, sobre las piedras de Ica. Pero en tu caso, cuando te planteo, ¿existió otra humanidad antes que nosotros? Parece que la respuesta prácticamente es que nos lo has dado. Es que sí. Te digo que sí, y que además he intentado hallar vestigios de la misma. Mira, por ejemplo, en el libro recopilo algunos hallazgos singulares. Sabes que uno de los rasgos comunes de esa humanidad, según los textos sagrados, es que, y lo dice el propio Génesis en la Biblia, ¿no? Los hijos de los dioses tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. ¿Qué había de cierto en esa afirmación? Pues tuve oportunidad, por ejemplo, en Azerbaiyán, en el Cáucaso, en la iglesia de Kis, de estar contemplando restos óseos de seres de 2,30 metros de altura, unos tachencos de la edad de piedra, que sabría más tarde había puesto el ojo Thor Heyerdahl, el conocidísimo antropólogo que mantenía que Egipto había podido viajar a América muchos siglos antes que Colón, y que aseguraba estos seres eran los Asir, es decir, sus dioses escandinavos. Odín y toda la saga de dioses habrían tenido su lugar de nacimiento en este lugar del Cáucaso, y en una peregrinación que habría durado prácticamente dos siglos habría llegado a Dinamarca, y para ello pues se cimentaba en estos restos óseos y en unos petroglifos encontrados en la región de Gobustán, muy cerca de la capital de Azerbaiyán, en Bakú, que también tuve oportunidad de contemplar y de fotografiar. Es muy curioso porque en Serbia, otro de los lugares por el que presuntamente estos dioses Asir pasaron en dirección a Dinamarca, encuentro en un yacimiento que se conoce con el nombre de Lepenskidir otros seres de 2 metros 30, y además curiosamente con una forma de enterramiento que recuerda a esas asanas del yoga, a esas posiciones de flor del loto. Todos estaban enterrados así, dos esqueletos de 2 metros 30 también, y esa forma de enterramiento la vamos a encontrar representada en muchos de los frontispicios de los templos copanecos de la civilización maya. Otra casualidad, esos mismos restos óseos, encontré un cráneo de un ser gigantesco que había sido desenterrado a finales del siglo XIX en el Pirineo catalán, y que se conservan actualmente, no se exponen al público, pero se conservan en el Museo Arqueológico de Barcelona. Y así podríamos seguir en un suma y sigue de restos óseos que prueban que mucho antes que nosotros hubo alguien aquí que tenía una estatura prominente y que además parece servía de instructor a las generaciones. Es curioso porque igualmente en las religiones estarían ocultas la génesis, la semilla de esas mismas huellas extraterrestres, ¿verdad? Bueno, si interpretamos desde luego los textos sagrados desde esa perspectiva, nos asombraremos al comprobar que muchas referencias podrían hacer alusión precisamente a esos dioses. A mí me llama la atención, por ejemplo, que si lees la Biblia en su idioma original, que es el hebreo, se utiliza la palabra Elohim para referirse a Dios, en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no?, en lugar de Yahvé del Nuevo Testamento. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en un lado se le pone Elohim y en el otro se le pone Yahvé? Porque Elohim significa dioses en plural, y es muy curioso porque cuando tú examinas los relatos tanto en Sumeria como en Egipto como en México, te vas a dar cuenta que hablan de dioses, esos dioses que llegaron y en muchos lugares se cuenta llegaron a bordo de barcos que volaban por el firmamento y que dejaban estelas de humo. Ese relato se encuentra, por ejemplo, en Irlanda, junto a los túmulos de Newgrange, donde se dice que bajaron del cielo el día 1 de mayo, que es la festividad celta de Beltane. Yo creía que esos túmulos eran celtas, precisamente por esa correlación, pero resulta que son mucho más antiguos. En concreto, estaríamos delante de los templos más antiguos de Europa, con una antigüedad de más de 1.300 años, de 3.500 años, y que habrían sido erigidos por lo que llaman los Tuatha de Danann. Esos Tuatha de Danann son conocidos familiarmente como los dioses que vinieron del cielo, y esos dioses que vinieron del cielo instruyeron en la astronomía, instruyeron en la arquitectura, instruyeron de nuevo en la agricultura y en todas las cosas que cimentan los orígenes de la civilización. A mí me sorprende que ese mismo correlato esté en todos los lugares del mundo y que por lo tanto haya una especie de zona cero, una zona cero que nos remite fundamentalmente a Sumeria, nos remite fundamentalmente a Sumeria, e incluso si mucho me apuras te diría que siguiendo el curso del Tigris y el Éufrates podríamos ir a parar a una zona que está obligando a reescribirse toda la historia, que son los templos más antiguos del mundo, conocidos como Göbekli Tepe, en esta zona de Turquía muy cerca de Siria. Están desenterrando cosas verdaderamente asombrosas. Y yo cito en el libro una serie de hallazgos que comparativamente vamos a encontrar el mismo objeto que fue sagrado para esta civilización hoy asentada en Turquía, lo fue para los sumerios, lo fue para los acadios, lo fue para Mesopotamia, lo fue para Egipto, lo fue para México, una especie de bolsa, de objeto misterioso que sostienen y que nos remite a uno de los símbolos más antiguos de los que tenemos constancia, que después generaría la cruz ansada, que después generaría el símbolo del oro, una especie de objeto misterioso que dará mucho que hablar, y eso sí que no te lo voy a revelar porque es una de las aportaciones que no tan solo haga en el Congreso del Misterio en Madrid este próximo mes de noviembre, sino que pretendo que sea punto de partida y de debate para futuros debates, valga la redundancia, de estos temas. No los reveles porque siempre es bueno dejar esa punta, ese punto de incógnita. Hay algo que bueno, esta semana por ejemplo ha estado de moda, la pasada también, que es esa denominada megaestructura extraterrestre en la KIC, en torno a la KIC. Y si el día de mañana una cultura, una civilización ajena a nuestro planeta extraterrestre quisiera contactar con nosotros, evidentemente hemos de tener la mente abierta. El universo es muy grande, se ha creo que tasado en 40.000 millones de estrellas las que podrían albergar una posibilidad de vida como la de la Tierra. Es decir, que posibilidades hay. Otra cosa es cómo se... Bueno, fíjate, el proyecto Kepler ya detectaba más de 2.000 planetas extrasolares, ¿no? Lo cual significa que deben haber muchos más solo en nuestra galaxia, con lo cual las posibilidades son enormes. Y nos lleva a una paradoja que también explico en el libro, que es la conocida paradoja de Fermi. Enrico Fermi era un científico que estaba vinculado al proyecto Manhattan, tú sabes, el de la famosa bomba atómica, y que planteó a sus colegas esta paradoja: si realmente hay tanta vida en el universo, ¿cómo es que no somos capaces de detectarla? Y eso nos plantea que o bien no es tan frecuente como creemos, o que nuestros sistemas de detección no son los apropiados para ello. Y esta segunda cuestión es a la que yo me aferro, porque es verdad que tenemos un punto de vista muy antropocéntrico a la hora de plantear el tema de las visitas extraterrestres, porque como nosotros cuando viajamos al espacio estamos todavía empleando tecnología de hidrocarburos, ¿verdad? Estamos quemando combustible para salir de la atmósfera, pensamos que todos los demás tienen que hacer lo mismo. Fíjate cómo somos, que cuando nos planteamos en 1976 mandar el primer mensaje extraterrestre a bordo de una sonda, esa famosa Pioneer que llevaba un disco de oro con sonidos de la Tierra, pues les mandamos el disco y no le ponemos ni siquiera el tocadiscos para que lo reproduzcan, como si ellos tuvieran que saber cómo se reproduce eso, ¿no? Ahora que estamos en 2015 y hemos pasado del vinilo al CD, del CD al USB y del USB al Internet, pues yo me imagino que los extraterrestres ya no están en el Internet, están en la reproducción de partículas seguramente, ¿no? Están en otra física. Por lo tanto, intentar interpretar esas visitas desde el prisma humano siempre se nos va a quedar muy corto. Yo pongo el ejemplo que de bien chico me contó mi abuelo ufológico Antonio Rivera, admirado por todos, que me decía: mira, si tú le preguntas a un indio de la época de Colón cuál es el sistema más rápido para llegar a Europa, te dirá que es la carabela, ¿no? Que es el sistema en el que han llegado los españoles, el más avanzado, y que se tarda aproximadamente 2 meses. En 1976 el Concorde hacía el Nueva York-París en 3 horas y media. Por lo tanto, estos no han avanzado 20 años, están seguramente millones de años más avanzados que nosotros, y están utilizando tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Pero sí hay cosas que podemos utilizar utilizar nuestro elemento racional para pensar. Y yo planteo el siguiente enigma. Imaginémonos que una civilización extraterrestre, que puede encontrarse en un punto de evolución similar al que hoy día tiene la humanidad, empieza a plantearse que su sol, que su estrella más próxima, su fuente de luz, de calor, de vida, tarde o temprano, pues terminará su vida. Y por lo tanto tiene que plantear o bien mudarse de casa, salir de su sistema solar y explorar el universo, justo como ahora nosotros empezamos a hacer con viajitos a la Luna o empezamos a pensar en terraformar Marte. Y pueden pasar dos cosas: una, que no desarrollen esa tecnología, se vean obligados por tanto a perpetuar su legado genético de una manera como podría ser lo que Francis Crick bautizó como panspermia dirigida. ¿Qué es esto? El premio Nobel de Biología, por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, formuló que tal vez la complejidad del ADN obedecía a una ingeniería de una civilización alienígena, porque habría colocado esporas vegetales, material genético, biológico, y lo habría lanzado al espacio casi como un mensaje dentro de una botella. Y al azar podría encontrar un mundo, en este caso nuestro planeta, que estuviera en una fase de desarrollo en el que estos organismos pudieran desarrollarse, y a partir de ahí volvamos a la civilización, pensemos, imaginemos que han logrado sobrevivir a sí mismos, que esa es la primera; segundo, que han logrado desarrollar una tecnología que les permite explorar el espacio. Como es lógico, irían a ver qué lugares de esas botellas lanzadas al espacio pudieron realmente germinar, y así vieron, no sé si por casualidad o no, con nuestro planeta azul. Hicieron que ya se habían su ADN, que ya había fructificado, ya había dado formas de vida, habrían intervenido en la evolución, en esa fase inicial, digamos, de exploración. Puedo imaginar que estos seres vinieron pues con escafandras, con trajes parecidos a los que hoy día utilizan nuestros astronautas, y que tras un tiempo prudencial, nuevas exploraciones, habrían mantenido un contacto más abierto ya con los seres humanos que habrían en la Tierra. Desde esa perspectiva, ellos les prometieron volver, y les prometieron volver, pero no para que les adoremos, sino probablemente porque cuando tocara la extinción de su estrella necesitarían una casa donde vivir. Y por lo tanto estoy muy muy a favor de las tesis de Hawkins cuando nos habla del peligro inminente que supone mandar señales al espacio con el propósito de marcar cuál es nuestra posición. Pues era Josep Guijarro que nos ha presentado hoy este Aliens Ancestrales, de Ediciones Luciérnaga, un libro largamente acariciado, un libro largamente soñado, porque entre otras cosas nuestro invitado de esta noche, buen amigo, pues ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado en busca de esas evidencias que sustancien que no estamos solos en el universo. Fruto de esas pesquisas, pues nació esa magnífica serie en 2013 para Canal Historia, Extraterrestres, y que ahora, en este libro, ha recogido buena parte de todas esas informaciones no emitidas en televisión y emitidas también, pero que en Aliens Ancestrales, desde luego, cualquier persona interesada en lo que hoy hemos hablado va a haber colmado prácticamente toda la curiosidad y saciada toda la curiosidad que pueda tener, porque en ese libro se va a encontrar una experiencia a través de un buen número de países, una docena de países, donde nuestro invitado ha estado investigando, donde ha estado analizando, donde ha estado buscando y donde lo ha dejado bien a las claras plasmado en Aliens Ancestrales. Un maravilloso libro de un grandísimo autor que esta noche hemos tenido con nosotros. Compañero, solo me cabe felicitarte, solo me cabe decirte que